te conocí, ya no duermo y te sueño que eres mía, soy tu dueño, pero tú me dices soy pequeño. Está bien, yo soy un chato, mas no soy garabato, es grandazo mi zapato y me baño cada rato para ir limpio a tu gato. Mi amor está sincero, tú eres lo que más quiero, yo seré tu cocinero. Es más, quiero conocer a tu madre y a tu padre y a tu hermano y su compadre, que tu perro no me ladre ni tu abuelito me cuadre, para que vivas conmigo. Chato, chato, chato, garabato, más grandazo y chueco es su zapato. Chato, chato, chato, garabato, más grandazo y chueco es su zapato. Oye, chato, me acabas la vida. Sí, ya no duermo y te sueño que eres mía, soy tu dueño, pero tú me dices soy pequeño. Está bien, yo soy un chato, mas no soy garabato, es grandazo mi zapato y me baño cada rato para ir limpio a tu jato. Mi amor está sincero, tú eres lo que más quiero, yo seré tu cocinero. Es más, quiero conocer a tu madre y a tu padre y a tu hermano y su compadre, que tu perro no me ladre ni tu abuelito me cuadre, para que vivas conmigo. Chato, chato, chato, garabato, más grandazo y chueco es su zapato. Chato, chato, chato, garabato, más grandazo y chueco es su zapato. ¡Hey! Buena, Ruso. Esa guitarra. Sin llorar. Chato, garabato, más grandazo y chueco es su zapato. Chato, chato, chato, garabato, más grandazo y chueco es su zapato. Y ahí van los chatos: César, Jimmy, Bocho, Pablo, Odi, Renzo, Darwin, Pedro, José Rosas.